celular. Music. No sé, yo ni. La cama, el demonio de la fama. Presenta. Esta noche vamos a romper con la rutina. Vamos a ponerle a esto un poco de adrenalina. Vámonos de rumba a un lugar nuevo. Vamos a pretender de que no nos conocemos. Tú por tu parte, yo por la mía. Tírame un beso cuando nadie mira. Pa' besarte toda la vida y que tú sigas sin medida. Sin medida. ¿Estás segura, mami? Ten cuidado. Porque muchas mujeres me quieren a su lado. Solo tú y yo te lo he demostrado. Pero ten cuidado, no me salga un fao. Porque las personas no se contienen. Si no ven solos, indiferentes. Yo te quiero y tú me quieres. Yo te quiero y tú me quieres. Vamos amando como dos extraños. Una vez al año eso no hace daño. Y un mundo con nuestro engaño. Vamos a juntar.